¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Muy buenas tardes. Están escuchando Como Andamios, el programa radial del Centro Comunitario Andamios, Marisa Wagner, en la Radio Universidad de Luján por la 88.9. Este programa fue creado por el taller de radio del Centro Comunitario Andamios, Marisa Wagner, ubicado en Colón 660 de nuestra ciudad. ¿Y tu nombre cómo es? Mi nombre es Macario. Hola Macario, ¿cómo estás? Bien, acá andamos con unos compas que luego se van a presentar. Dale, hacemos ronda. Hola, buenas tardes, mi nombre es Albana. Hola, buenas tardes, mi nombre es Roberto. Buenas tardes, simplemente Boni. Fabio. Buenas tardes, acá les habla Pato. Buenas tardes, Margarita. Muy buenas tardes, yo soy Tano. Buenas tardes, soy Cero. Antonio. Buenas tardes, yo soy José Miguel Gómez. Bien, mucha gente hoy, Maca. Sí, bastante, por suerte. Por suerte. Maca, ¿nos decís a dónde nos podemos comunicar si queremos hablar con Como Andamios? Sí, te puedes comunicar con este programa al WhatsApp 2323-2750-63 Radio Ondu. Bien, un WhatsApp. O cualquiera de los servicios que presta el Centro Comunitario Andamios. También tenemos los teléfonos de Andamios, son 011-15-4083-4130 o 438-896. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Efemérides, Albana y Bonifacio. Deportes con el Tano. Fabio también. Y Fabio. ¿Qué más tenemos? Deporte con el Tano, Nipona, Cultura Japonesa con Cero, Contemporánea. Y mi vida en el circo con Margarita. Salud, dengue con Marilú y talleres conmigo, Macario. Bueno, Maca nos va a contar de los talleres y Marilú nos va a contar algunos con respecto al dengue, que sí. Es una información general. Albana, bueno, todo tuyo el micrófono. Efemérides, hoy 24 de abril, estamos conmemorando el Día de la Acción y por la Tolerancia y el Respeto por los Pueblos. Boni y Roberto y Fabio nos van a contar un poco más sobre por qué se conmemora este día tan importante del respeto de los pueblos. También el 23 de abril fue el Día Internacional del Libro, que Boni nos va a contar también. Y yo les voy a contar un poquito sobre el día 22 de abril, que se conmemoró el Día de la Internacional de la Tierra. Les voy a leer un poquito. Y hoy, Día de la Tierra, vale la pena advertir que eso no ocurre por voluntad divina ni maldición diabólica, sino por el asesinato de los montes nativos y la proliferación de los bosques industriales, por los cultivos de exportación que prohíben la diversidad de la flora, por los venenos que matan las plagas y de paso matan la vida natural, por los fertilizantes químicos que fertilizan el dinero y esterilizan el suelo, y por las radiaciones de algunas máquinas que la publicidad impone a la sociedad de consumo. Por eso hoy, ese 22 de abril, conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra, que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible, que funcione tanto como para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra. Únete al movimiento mundial para restaurar la Madre Tierra. Bueno, y así, yo sé que se hicieron muchas intervenciones en Capital, en la calle Corrientes, donde vivo en Rodríguez, hice una pintura colectiva en una calle. Y bueno, así le paso la posta a Roberto, a Boni y a Fabio, que nos van a contar sobre las otras efemérides. Perfecto. Bueno, un 24 de abril de 1915, el genocidio armenio. las autoridades otomanas arrestan a 235 integrantes de la colectividad armenia en Estambul. Pocos días más tarde, la cifra se eleva a 600 y se ordena la deportación de los armenios. Es el comienzo de una de las mayores masacres del siglo XX. El genocidio armenio se calcula 1,5 millones de personas. Turquía, que como Estado sucedió al imperio, ha desconocido el genocidio y pena con cárcel en su territorio a quien vaya en contra de su postura oficial, además de condicionar sus relaciones exteriores con países que se solidaricen con la causa armenia. El término genocidio fue acuñado por Rafael Lemkin para referirse al exterminio más estudiado después del Holocausto. Que agregamos con Bonnie que... Claro, y acá es donde, bueno, esto se toma como punto de partida para la tolerancia entre etnias. Y acá, bueno, acá nos va a contar. Pero déjame terminar compañero. Para la idea, para que ellos, los docentes entiendan bien, sí. Que dice que numerosos países han reconocido el genocidio armenio, entre ellos la Argentina. Y cabe destacar que el 24 de abril se recuerda como el día de la conmemoración del genocidio armenio. Pasamos a bien. Fabio. Y ahí la convención. No. Cuando la escuchas, al final siempre te quedas. Radio Universidad en 88.9. Desde 2007, a través de la promulgación de la ley 26.199, se declara el 24 de abril como el Día de la Acción de la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos y conmemoración del genocidio que fue víctima del pueblo armenio en 1915. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1948, entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados con continuación, perpetuado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Las prácticas genocidas buscan el exterminio no solo físico, sino a través de todas manifestaciones que caracterizan el grupo perseguido. Bien, ¿qué significa esto un poco, Albana? ¿Te animás a traducirlo? Yo sé que bueno, el pueblo armenio y demás etnias fueron por los turcos, los jóvenes turcos otomanos, era un grupo guerrillero, los expulsaron en un éxodo. Hacia que, o sea que muchos murieron en el camino de hambre, de frío, de inanición, de todo. Y Bonnie, ¿qué tenés para decir? Él agregaba, perdón, que agregaba por el tema del territorio, sí. Del territorio, ¿no? Que hubo. Sí, pero fuera de todo eso, lo que acá se toma en cuenta en Argentina es que esto corresponde que la tolerancia se dé con todas las etnias. No únicamente con... ¿Sí? Se toma esta fecha como una fecha, bueno, que fue un ícono, pero corresponde a todas las etnias. Somos tolerantes a quienes son distintos a nosotros. Exacto, tolerancia por el distinto. ¿Sí? Creo que quedó más que claro para los oyentes. Y esto es lo que esta ley que saca, que bien pone el Congreso argentino entre las leyes argentinas, es un ejemplo que corresponde para todo el mundo de tolerancia. Entre todos y hacia todos. Lo que quería decir, bueno, que dijo Roberto, que muchos países dijeron que fue el segundo genocidio más importante del mundo, tapado por la Primera Guerra Mundial. Pero... Que fue en 1945, eso sí, para que tengan una idea. Pero Turquía nunca no reconoce que es un genocidio, que fue un genocidio. Entonces, Fabio, el 24 de abril... Entonces el 24 de abril es el día El 24 de abril, como el Día de la Acción de la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en conmemoración del genocidio que fue víctima del pueblo armenio en 1915. Entonces tenemos en 1915 y en 1940. La Segunda Guerra Mundial fue en 1945, pero yo me equivoqué, perdón, pido disculpas. Fue en 1914, claro, la primera. El segundo genocidio fue en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Digamos hablando del siglo XIX, sí, digamos. Fueron cosas que... De 1900. Voy a corregir eso, que bueno, me pasó por fecha. Bien. Bueno, entonces también le dejamos a la audiencia la pregunta de qué hacemos nosotros, ¿no? Para respetar esta cultura. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros, no? Habíamos hablado... ¿Qué hacemos? Compramos cosas chinas. No, el respeto a la tolerancia también tiene que ver con esto, con respetar la diferencia, que es algo que desde Andamios también a veces proponemos, ¿no? Respetarnos como somos. Y con respecto a lo de genocidio, cuando hablamos de exterminio, tiene que ver con eliminar todo, no solo a la persona, sino también a la cultura, y es importante valorar los aspectos culturales, ¿no? Y acá en este magazine, habíamos dicho, sí, vamos a encontrar como muchos temas, y está bueno también tener respeto y tolerancia en ese sentido. En nuestras capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, brindamos herramientas conceptuales para la comprensión y las situaciones prácticas en las que se vulneran y violan los diversos derechos. Desde nuestra perspectiva, el reconocimiento de las diversas situaciones como los vulnerables de derechos es el punto de la partida necesario para el establecimiento de estándares para el desarrollo de cualquier política y para la construcción de la sociedad igualitaria. Bien, este digamos es como con la ley, de esta ley, la 26.199, lo que trata de hacer es esto, de tener capacitaciones, es verdad, es muy importante estar capacitados, cómo podemos, digamos, respetarlo, ¿no? Y hacer valer los derechos. Desde la familia de todes, entre todes, no sé, la familia, la escuela, los trabajos, todos. Nos vamos ahora con un tema musical que creo que habíamos dicho que era de música tradicional. Sí, música folclórica tradicional armenia. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Bueno, te puedes comunicar con el programa WhatsApp 2323-2750-63 en Radio ONU. Seguimos en el segundo bloque. Paso a Bonifacio. Bueno, ¿y de qué voy a hablar yo si no de libros? dado que ayer precisamente, día 23, se conmemoró el Día Internacional del Libro. Esto de acuerdo a la UNESCO, quien en 1995 determinó que ese sería el Día Internacional del Libro. ¿Por qué? Porque había tres hechos bastante relevantes ese mismo día. Fallecía Miguel de Cervantes Saavedra en 1616. También fallecía William Shakespeare y también fallecía Garcilaso de la Vega. O sea, en distintos continentes estaba pasando que estábamos perdiendo a grandes autores. Al mismo tiempo estaban naciendo también grandes autores, como fue Drouin, como fue Marion y López de Vega. Y bueno, también nacieron ese día. Entonces esa fecha lo toma las Naciones Unidas como el Día Internacional del Libro. 23 de abril. Y así todo, Argentina, en 1908, había empezado a entregar un premio, un congreso de mujeres, había empezado a entregar un premio a autores y compositores. Y, por supuesto, los libros que ellos hacían. Y empezó a hacerlo en forma anual. 16 años después, el presidente Torcuato Alvear instituye ese día como el Día del Libro, que fue, esto es, el 15 de junio. Entonces tenemos dos fechas, la internacional, que es el 23 de abril, y la Argentina que va a ser el 15 de junio. Bien. Y bueno, los argentinos entendimos que no teníamos por qué desperdiciar una de estas oportunidades, y sumamos una tercera, que es la de la apertura de la Feria del Libro el día 27. En la rural. A ver, Roberto, vos que sos de Capital, ¿qué nos querés? No, que está muy bueno que vayan, que asistan a la rural, que es espectacular, la Feria del Libro, y va a haber autores, va a haber escritores, y, bueno, van a hacer eventos. Firmando sus libros. Y creo, porque yo lo que estuve escuchando, creo que va a estar Alejandro Dolina, también me parece invitado. El negro, seguro. Así que estaría bueno que no falta ningún año. Ahí nomás, de Plaza Italia, es... Enfrente. Se llega, digamos, relativamente, digamos, es bastante céntrico el lugar. Sí, sí, hay muchas líneas de colectivos, subte, así que 57, y justo para ahí en Palermo, está cerquita del Botánico, enfrente, así que bueno. Estudiantes y jubilados es gratuito, y personas con certificado de discapacidad. Y con también. Discapacidad también. Sí, aparte es algo que realmente vale la pena ver. Va a haber diferentes actividades, están hasta mediados de mayo. Están hasta mediados de mayo, así que también se puede ir. Hay diferentes estándares. Hay distintos stands donde están los mismos autores firmando los libros que muestran a la comunidad. A veces hay stands que son de librerías que tienen muy lindas ofertas, o sea que si van un manguito por ahí para traerse algo. Ah, bueno, de hecho un compañero nuestro estuvo el año, claro, sí. Gastón Krigna estuvo el año pasado firmando libros, que era parte de nuestro taller de literatura. Bueno, esta sería entonces la 47 Feria Internacional del Libro, que sí, se celebra, digamos, acá en Argentina, en correcto, la ciudad de Buenos Aires, en La Rural. La Rural de Palermo, ahí en Avenida Santa Fe. Avenida Santa Fe. Y Sarmiento, si no me equivoco, Sarmiento. Correcto. Es un GPS, Roberto, no, capo total. Bueno, hasta el 15 de mayo pueden acercarse, como les decíamos, estudiantes, profesores, personas con discapacidad, el ingreso, digamos, es gratuito. Y creo que si no, el ingreso sale $800, me parece. Avenida Santa Fe. Sí, 600 o 800, algo así. 4201. Cava. Avenida Sarmiento, es el estacionamiento, 2704. Y también siempre hay obras de teatro. Sí. Infantiles, de tinte. Es de lunes a viernes de 14 a 22 horas, sábados, domingos y el primero de mayo de 13 a 22 horas. Y el 29 de abril se hace la noche de la feria, que es de 13 a 24 horas y a partir de las 20 horas es gratuita la del ingreso, no importa si sos estudiante o no. ¿Y un dato más? Sí. Si van hasta ahí, sí, caminan dos cuadras, sí, y llegan a Callao y Santa Fe y están en la librería más hermosa del mundo, según el National Geographic, que es en el Ateneo Gran Espléndido. Sí, obvio. Bueno, que vamos a un cortecito y seguimos. Estás escuchando Comandamio, Radio 88.9, Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Buenas tardes. Acá vengo a presentar a esta radio. Si usted quiere comunicarse, comuníquese con el programa llamando al WhatsApp 2323 27 50 63, Radio ONLU, que ahora vamos a hablar todo del deporte en lo que se jugó la Copa Libertadores. Una fecha muy movidita, ¿no? El fin de semana con River, con Boca, San Lorenzo. Hay un puntero y hay uno que está muy abajo. Sí. Jugando la Copa Libertadores, el Club Atlético Boca Junior enfrentó al Club Atlético Pereira. Pereira, sí. Y el Club Atlético Pereira había hecho un gol a los 42 minutos del primer tiempo, pero fue en posición adelantada, se lo anularon. Qué mala suerte. Qué lástima, por favor. Tano, no, tampoco me digas eso, Tano. Boca anda mal, pero tampoco para tanto. Terminó el primer tiempo 0-0. Comenzó el segundo tiempo y en el segundo tiempo Advíncula, a los 45 minutos, pone el partido a Boca 1-0. Y a los 31, Gori empata el partido para Club Atlético Paraíso. Y a los 97, Barco hace el 2-1. Es el juvenil de Boca. Es el juvenil de Boca. Notable. Ahora vamos a las... hacemos una pausa y seguimos un poquito después. Say Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Seguimos compartiendo acá en este momento tan lindo en Andamio, en la parte deportiva. Tano, ¿cómo estuvieron las fechas que siguen? En la fecha 13 se jugó el Club Atlético Belgrano de Córdoba, ganándole al Club Atlético Newell's Old Boys con un golazo de Pablo Bergetti en el segundo tiempo, en el primer tiempo. Bien. ¿Qué partido es ese, te digo? ¿Eh? Lo vi. Sí, lo viste, estuvo bueno. No, notable, la verdad. En la otra jugada que se hizo, el Club Atlético Boca Junior frente al Club Atlético... ¿Contra quién jugó Boca, se acuerdan? Contra... ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Cuál fue el resultado? No, Rosario Central fue. Rosario Central. Contra el Club Rosario Central. Claro. Rosario Central a los 25 minutos del primer tiempo le pone el gol 1-0. Pero ¿qué equipo tiene Boca, che? No, está jugando por Copa Libertadores y por la Copa de Liga. Pero hay que aclarar algo, Tano, de los oyentes. Que en este partido... que jugó con Central, que yo lo estuve viendo con mi hijo, vi que lo echaron al técnico de Boca, al nuevo técnico, al flamante técnico, al técnico de Boca. Entonces me parece que ese, digo yo, ¿no?, como boquense, que tiene los días contados. Si no sigue ganando, aunque sea tres partidos, tres de cinco, digo, pero viene mal, viene mal. Esperemos que remonte. Continuamos. Y en el segundo tiempo, el Club Atlético Rosario Central pone el segundo 2-0, pero después sigue Boca y descuenta Boca 2-1, y después siguen, y en el minuto 99 del segundo tiempo Boca pone el empate 2-2. Luego se jugó el equipo de Club Atlético Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. En el primer tiempo ese partido salió 0-0. Pero en el segundo tiempo, a los 4 minutos, Rolleiser de Estudiantes de La Plata le gana al equipo de Talleres 1-0. Bueno, gracias al compañero, muchas gracias. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Seguimos acá en el tercer bloque de la Radio Universidad de Luján. Estamos acá en el Centro Comunitario Marisa Wagner, ubicado en la calle Colón 660, para todos los oyentes. Y continuamos con nuestra querida y simpática amiga Margarita. ¿Cómo te va? Buenas tardes, yo soy Margarita Lamberti. Y bueno, voy a proseguir con lo que empecé el lunes pasado, hablando de mi vida en el circo. Mi vida fue muy linda, muy interesante, pero muy sacrificada. No podíamos ir a la escuela porque estábamos 3 días, 4 días, a lo sumo una semana, y había escuelas que no nos permitían, no nos daban un pase para que pudiéramos estudiar. Entonces era como que estábamos siempre atrasados. Pero bueno, yo tuve la suerte de tener a la hija de unos compañeros que me enseñó a leer y a escribir cuando yo tenía 7 años. Se llama Griselda Calabrese. Me enseñó, ella despertó en mí el amor a la lectura. Me encanta leer todo lo que pueda leer lo leo. Se nota, Margarita, se nota. Y después, bueno, cuando podíamos ir a la escuela íbamos, pero a mí principalmente me daba mucha rabia porque las chicas, en vez de venir y conversar conmigo, me decían que yo hiciera algo de lo que hacía en el circo. Yo hacía contorsiones. Entonces me decían, dale, hacé una pirueta. Y yo venía a estudiar, no venía a hacer pirueta, porque yo estaba en el circo. Y yo le decía, no, chica, yo vengo a estudiar. Dale, dale. Bueno, así era mi vida en el circo. Mucho, de un lado para el otro, ir y venir, armar, desarmar. Cuando nos quedábamos un poquito más de tiempo, nos hacíamos amigos, pero después, bueno. Toda una vida, ¿no? Todo, hasta mis 22 años estuve en el circo. Marga, te quieres hacer una pregunta. Sí, sí. Vos nos contaste que empezaste en el circo de muy chiquita haciendo de payaso, de payasa. A los 3 años. 3 años. Sí. A los 3 años, ¿te acordás de algo de ese momento, cuando viste semejante público? Sí, sí. ¿Te acordás? Yo tenía a mi tío, que era gordito, bajito, y en ese tiempo los payasos usaban sus pantalones largos con tiradores. Me metía dentro del pantalón y me decía, acá se me escapó el payaso. Y me sacaba, yo era una cosita chiquitita de 3 años, rubia con bucles. Eso me acuerdo patentito yo. Un renúmero, ¿eh? Y así, ahí me sacaba y bueno. ¿Alguien sí. fue alguna vez al circo de acá? De la al circo Roda. ¿Sí? ¿Fuiste? Sí. Está re bueno el circo ese, todavía sigue vigente. ¿Qué, sí, qué sí. espectáculo recordás que te haya gustado? Los elefantes, la jirafa, los leones, el domador de circo. Que ya no se está viendo mucho claro. en el tema de los circos. No hay animales ya, no hay animales por lo. ¿Tu circo tenía animales, Marga? En ese tiempo sí, en ese tiempo se podía. O sea, yo me crié entre los pumas y los leones chiquititos de cachorro. Porque, claro, compraban a las leonas. Y a los leones, bueno, tenían cría y nosotros nos criábamos con ellos porque eran como perritos. Después, obviamente, cuando son grandes ya los encerraban. Pero con los años también se perdió un poco porque hoy un chico al circo casi creo que no conoce no, el circo. No, y es todo, mucho camión, mucha movilización, mucho montaje de todo, de permisos, sí. el tema de los animales. Y bueno, pero es lindo ver eso, que todavía quedan algunos cosas. A mí me parece bien que se hayan abolido los circos con animales, porque no tienen que trabajar para nosotros. No. No. Ni un chimpancé. Ni un zoológico menos. Pero sí la parte de comportación. Pero la parte humana, los humanos del circo. Malabar, esas cosas son. Antonio, ¿vos querías decir algo? ¿Habías ido alguna vez a un circo? Sí. Me quieran llevar al circo. Y no pude ir porque va a trabajar con ellos. Bueno, en algún momento, si conseguimos hacer alguna salida, podemos ir al circo, ya sabemos, sin animales. Sería muy lindo. Le quiero hacer una consulta, Marga. Sí, Marga sí. me contó hoy, previo a la radio, sí. que a ella le enseñó a leer, a escribir, por no tener posibilidades de estudio, Griselda Calabrese, ¿verdad? Sí, lo dije. Bueno, si por alguna casualidad alguien que la conoce tiene... como es contacto con Griselda, la estamos buscando. Marga quiere volver a vincularse con Griselda, así que bueno, está bueno también eso. Te estamos buscando, Griselda Calabrese. Le mandamos saludos sí. Sería algo, pero espectacular. Hace tanto tiempo que no la veo. Ella fue mi primera maestra. Bien, vamos a un cortecito y seguimos. Bueno, estás escuchando ¿Cómo andamio? Por Radio Universidad. Hola, soy Cero, estamos aquí en Comandamios 88.7 88.9. Te puedes comunicar con este programa al WhatsApp 2323-275063, Radio UNLU. ¿Qué tenemos para hoy, Cero, en tu columna? ¿Qué se llama? Cultura nipona. Cultura nipona. ¿A qué se refiere la cultura nipona? A la la cultura multimedia, ya sea juegos, música, teatro, pintura, todo eso de traído de Japón. como que una de las cosas también conocidas es anime, ¿no? Que sí, de ahí salen mucho merchandising y temas musicales. Bueno, Cero, y hoy en particular, ¿de qué nos vas a contar? De la idol Mio Honda, que es parte del proyecto multimedia Idol Master. Es una idol de música de pop japonés. ¿Pop japonés? ¿Alguien le escuchó alguna vez pop japonés? No. ¿O J-pop? J-pop. Esto es muy novedoso. Esto. iPhone. Es todo muy joven. Claro. Sí, pero es acá. Es el. Es el. La novedad. La novedad. Si no, sí. A nivel mundial... A nivel mundial es, viene de la década del 80, del 70. Mirá. Bueno, Sergio, con toda esta cultura nipona que nos traes, ¿qué nos recomendás para escuchar de J-pop o pop japonés para entrarnos en el, en la cultura japonesa? Y Sergio, yo tengo una pregunta que... ahí en Dragon Ball Z está Akira Toriyama, que fue el escritor de los años 80. Sí. ¿Sabías eso? Sí. Y los mismos actores de voz cantaban el tema de la... de presentación. No, de el ending, digamos, del final. Termino. Sí, los créditos. Ah, mira. Bueno, contanos entonces de lo que trajiste para hoy. Hoy traje un temita bastante viejo, pero es pum para arriba. ¿Es pum para arriba? Sí. Okay. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Bueno, mi nombre es Ana Paulión y les voy a leer un poema por el Día del Trabajador, un poema de Mario Benedetti. Volvió el noble trabajo, pucha, qué triste, que nos brinda el pan nuestro. Pucha, qué triste, me meto en el atraso. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Como un vicio tornillo, como cualquier gusano, me meto en el atraso. Y el atraso me asfixia, 2:20, 5:15, me aplasta, me golpea, 11:70.000, 321, se me perdió una cifra, estaba aquí. Y ahora, 3 falsos contrasientos gotean de mi bolsillo. Alguien llama, alguien manda, pucha, qué triste. Alguien se metió en el atraso, desordenó las pistas y en cada diferencia añadió 3 centésimos. Volvió el noble trabajo, aleluya, qué peste. Falta para el domingo como 7 semanas. Gracias, Ana. De nada. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Estás escuchando Cómo Andamio, Radio UNLU 88.9. Te invitamos a participar de los talleres gratuitos y abiertos a la comunidad que se dan en Andamios. Radio, teatro, telar, huerta itinerante, yoga, expresión musical y mucho más. Informes a inscripción de lunes a sábado de 9 a 18 al 11 15 40 83 41 30 o al 43 88 96, Colón 660 Luján. Facebook y Instagram, Andamio Salud Mental Comunitaria. Bien, grande, Maca, gracias por esa invitación. Estamos con Miguel. ¿Es la primera vez que venís a radio? Dos veces, por ahí más o menos, poquito. ¿A qué talleres venís acá, Andamio, Miguel? Y vengo a telar. Y... ¿Teatro? Teatro a veces. A veces. Y ahora empezaste radio. Y ahora estoy en radio, porque Mara Karen me invitó para que venga para acá, porque en la casa no hay vida para mí, estar en la casa no hace nada. Ah, bien, o sea, está bueno venir para ocupar el tiempo. Y despejarme un poco la mente, ¿sabes? Bien. O caminar un poco. Muy bien, bueno. Gracias a Dios por la vida, por la comida, por la por la ropa. Bien. Sí. Bueno, Miguel, bienvenido entonces a... Gracias, Pati, muy ¿querés amable. Mandar saludos a alguien? A mi hermano y a mi hermana. Bien. Y tenemos en esta mesa también a Marilú. Marilú que nos va a contar un poco de algunas... ¿cuestiones de prevención, puede ser, Marilú? Sí, sí. Ante el aumento de casos de actuales de dengue, zika y chikungunya, quería comentarles que, bueno, últimamente los reportes del Ministerio habían dicho que hubo un aumento de casos, 56.000 casos en la última jornada, desde el 7 de abril, que fueron aproximadamente 26.000. Eso quiere decir que un aumento drástico, así que bueno, no está de más informarlo. El dengue, la zika, la chikungunya son virus que se transmiten a través de la picadura de un virus, de un mosquito que se llama Aedes aegypti. La sintomatología son fiebre, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor articular, muscular, decaimiento, inflamación de los miembros inferiores. Es importante saber que la picadura del mosquito no es un mosquito que se encuentra en cualquier lado, sino es el mosquito hogareño. Es fácilmente detectable porque es negro, chiquito y tiene como unas hebritas así rayadito, patita, con, ¿no? Exacto, en la colita así, con blanco. Cuando hay un caso positivo de dengue, de fiebre zika o fiebre chikungunya, es importante que esa persona se aísle en el domicilio. ¿Por qué razón? Y se tomen todas las medidas que ahora les voy a decir, para evitar el recontagio de algún miembro de la familia, porque el aislamiento, digamos, entre comillas, aislamiento hogareño, porque ese mosquito que por ahí no está infectado, pica a la persona infectada, vuela y pica durante la noche, por ejemplo, no nos damos cuenta, a otro miembro de la familia y ahí se produce o una reinfección, si es que ya se curó el primer miembro de la familia, o si nunca estuvo enfermo, se infecta. ¿Sí? Así que es importante el uso de repelentes, el uso de tules, de espirales, cremas, lociones, todo lo que sea para combatir la proliferación de estos insectos. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, pautas de alarma que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de estas infecciones por dengue. Bueno, como la fiebre chikungunya lo dice, fiebre es la primera, ¿sí? Pero también dentro de los que ya nombramos, los síntomas que nombramos, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la Zika trae sangrado de nariz, sangrado de boca. Por lo tanto, como todo, vamos a establecer dos criterios. Primero, como toda infección viral, no se recomienda la automedicación. Totalmente desaconsejada la automedicación, es un virus, por lo tanto, los virus no se tratan con antibióticos, es importante acudir al médico, ¿sí? Siempre, ante cualquier de los casos que pudimos nombrar, siempre es importante ir al médico para confirmar o descartar y los pasos a seguir. María, entonces yo, por ejemplo, puedo tener una alarma mía con respecto a tengo fiebre hoy, 39, mañana también, ahí ya acudo al médico, digamos. Sí, es importante. Pero no... También estamos con gripes estacionales, también, por eso es fácilmente confundible. Uh-huh. A ver, también, ¿por qué no? Como es COVID, el caso del COVID también, que fue una infección viral, pandémica, por supuesto. No es que no hay más COVID porque estamos vacunados. Hay, solo que no hay tantas muertes ni tantas complicaciones al respecto. Con esto es lo mismo, como es una época de muchas gripes, de muchos dolores, de muchos síntomas que son casi todas las infecciones virales compatibles, es importante ir al médico para que haga la correcta evaluación. Pero sí, más de 2 días de fiebre, más de 38 grados, importante la consulta con el médico. Bien, esas alarmas que nos da el cuerpo. Sí, tal cual. No medicarse, importantísimo, no medicarse. No hay un tratamiento para el específico para el virus, por lo tanto no hay una vacuna. Pero sí, ¿cómo puede prevenirse? El lema de la campaña de vacunación, de prevención, es tapá, girá, lavá y tirá. Quiere decir que tenemos que tapar todos aquellos sumideros que están al descubierto, latas, baldes, limpiar el patio del famoso y querido descacharreo, tirar todo lo que nos sirve, la acumulación que puede juntar agua. El mosquito se prolifera, se cría en lugares donde hay agua estancada, quieta y sucia. En cualquier tapita, en cualquier balde, en cualquier tachito, todo eso hay que descacharrar. Cacharro a la miércoles, se tira. ¿Sí? Girar, si es algo que no podemos tirar porque nos sirve, gomas viejas que a veces tenemos, girarlos, cubrirlos de alguna manera en la que no se pueda proliferar el mosquito, porque también va en las partes oscuras, se busca eso. Lavar todo es el agua de los perritos, donde ponemos el agua de los animales, y bueno, como dijimos, tirar lo que no se usa. Bueno, es importante, como dijimos el lema, compañeros, tapar, girar, lavar y tirar. Entre todos se puede. Bien, gracias, Mari, por esto. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere mandar saludos para cerrar el programa de hoy? A ver, Robert. Quiero mandar saludos a mi prima Paola, para que se recupere pronto, a mi mamá, a mi tía Graciela y, bueno, a todos los oyentes que nos escuchan los lunes y los sábados que se repite el programa. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Yo quiero mandar un saludo muy especial. Yo sé que este programa le va a llegar a mi suegra Cata, que está pasando una situación de salud muy, muy delicada. Estamos rezando por vos. Fuerza, que se puede salir adelante, vieja. Vamos. Por acá, mandar saludos.